conserva. La conocí una noche bailando cumbia, su meneo loco impactado me dejó. Cuerpo de muñeca y cara bonita, el brillo de sus ojos pechó mi corazón. Desde aquella noche solamente pasa cerca de mí.